Yo no creía en las casualidades, pero llegué a tu puerta, dime quién lo diría. Por tu jueguito de mandar señales, ya sé que sigue abierta, no solo es cosa mía. Si cada paso en falso nos quema, me acerco un poco más si te suena. Aunque siempre hay errores que queman, puede que este sí valga la pena. Mejor bailemos hasta con sé que todavía tengo pegada esta manía de pensarte. Ay, ay, ay, si me das un poquito yo vuelvo a caer, yo vuelvo a caer. Ay, ay, ay, sé que no es un delito si vuelvo a caer por ti. Ay, ven, dame un besito por los viejos tiempos, brindemos por lo que pasó en aquellos días. Ay, ven, dame un besito por los viejos tiempos, hoy míranos aquí, ¿quién lo diría? Ay, ven, dame un besito por los viejos tiempos, brindemos por la cosa buena de la vida. Ay, ven, dame un besito por los viejos tiempos, hoy míranos aquí, ¿quién lo diría? Si cada paso en falso nos quema, me acerco un poco más si te suena. Aunque siempre hay errores que queman, puede que este sí valga la pena. Mejor bailemos hasta como este día. Volver a verte no pasa todos los días, porque sé que encontrarnos fue cuestión de suerte. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Ay, mira qué ironía, que yo hace poco no sabía si olvidarte. Por otra parte, yo sé que todavía tengo pegada esta manía de pensarte.